8 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Nos preparamos para recibir en este momento al contador Gabriel Esmale y su columna económica como cada día lunes y miércoles y viernes. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Brian, ¿cómo estamos? Bien, bien, acá andamos. Todo tranquilo por ahora. Todo tranquilo, sí. Bueno, vos sabés que hay dos temas que van a marcar, o están marcando la agenda esta semana. El primer tema, vamos a ver cómo termina, pero es el tema de la suba de las deducciones personales y de los mínimos en el impuesto a las ganancias. En el día de ayer el gobierno admitió que seguramente va a haber novedades respecto a la elevación de estos mínimos de impuesto a las ganancias. El encargado de decirlo fue el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y salió en respuesta al pedido de audiencia con la que le solicitaron a la presidenta por parte de la CGT. Actualmente el tributo en cuestión alcanza aproximadamente a 1,5 millones de personas que trabajan en relación de dependencia. Si a eso vos le agregás que posiblemente en el próximo mes van a estar cerrando aumentos para todos los gremios, ese 1,5 millones se trasladará a 2,200,000 aproximadamente de personas que paguen impuestos a las ganancias. Ajá. De ahí que la CGT empezó con el reclamo y de ahí que en ese contexto la oposición al gobierno va a intentar hoy reunir el quórum suficiente para impulsar una sesión especial con el objetivo de modificar esta parte del impuesto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, datos que hemos recabado recién hoy tempranito, frescos a la mañana, hasta hace cuestión de 10 minutos los bloques opositores ponían en duda la realización de la sesión, ya que no estarían logrando el quórum suficiente como para poder citarla, ¿sí? Vamos a ver cómo evoluciona, este tema lo seguimos. Bueno. Y el otro tema que marcó un poco la agenda es el tema de que la Secretaría de Comercio Interior, comandada por el amigo de esta mesa, Guillermo Moreno, dejó sin efecto ayer el congelamiento de precios que regía para la comercialización de combustibles líquidos. ¿Eso qué significa? Significa que a partir de los primeros días de febrero, la Secretaría de Comercio Interior había sacado una normativa que se llama una resolución, que había sido adoptada en el marco de una escalada internacional del petróleo a raíz de casi guerras civiles que había en el norte de África, países productores de petróleo, África dije, síganme, ¿no? Y el riesgo de que estas tensiones se proyectaran sobre el mercado de combustible local. La empresa que había sido Shell, y esta resolución hizo retrotraer todos los precios, pero no solamente le hizo bajar los precios a Shell, sino que se los mantuvo congelados hasta hoy, ¿sí? En la resolución conocida en el día de ayer, la repartición señala que ya no se encuentran configuradas las mismas condiciones de comercialización vigentes a la fecha de la anterior resolución, la de enero, razón por la cual corresponde derogarla. Ahora, ¿cuál es el tema? Lógicamente eso lo decimos. Si teníamos una normativa que me decía que el precio de los combustibles tenía que quedarse quieto y esa normativa se deroga, esa normativa no está más, lo primero que se nos ocurre a nosotros es que los combustibles van a subir. Bien, el tema es así. La liberación de los precios de los combustibles no se va a reflejar en una suba automática de todos los precios de las naftas y del gasóleo en la manguera, ¿sí? Lo que imaginamos es que los combustibles van a seguir la suerte del resto de los bienes y de productos del país. O sea, yo creo que habría que descartar aumentos muy importantes, aumentos tipo shock, y más bien ir esperando aumentos paulatinos. Eso sí, repito, entonces lo que estoy diciendo es, no esperemos que, lo que estamos queriendo decir es, no es que las naftas nos van a subir, no, las naftas van a subir, señores, ¿eh? Lo que va a pasar es que no suban de golpe, sino que vayan como el ritmo que traían anteriormente, que eran de 2, 3, 4 centavitos por semana. Claro. ¿Sí? ¿Lo van a retomar? Seguramente, y seguramente eso va a empezar a pasar a partir, yo diría, de hoy mismo, mañana más tardar. Uh-huh. Lógicamente que cuando nosotros hablamos de subas en las naftas, subas en el gasoil, eso tiene que ver directamente con, especialmente en el caso del COE, el tema del transporte. Si hablamos del transporte, va a subir el costo del flete para el transporte. Si sube el costo del flete para el transporte, sube el costo de los productos que van en la caja del camión. Si sube el costo de los productos que van en la caja del camión, el producto en la góndola sube. Es decir, tarde o temprano termina impactando en la góndola donde nosotros vamos a comprar. Entonces, tarde o temprano termina impactando sobre el número de la inflación. Claro. Ahora, ¿qué cosa rara y misteriosa es la inflación en la República Argentina? ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que existe, pero en realidad no podemos decir cuánto es, porque no tenemos el termómetro oficial. Sabemos que molesta, pero no sabemos a cuánta gente molesta. Y sabemos que alguien es el responsable, pero en sí tampoco sabemos quién es el responsable. Como respuesta típica de alguien que no se quiere hacer cargo del problema, en lugar de solucionarle el problema, se sanciona a quienes nos dicen cuánto es o a quienes dan respuesta a estas preguntas que nos hacíamos recién, razón por la cual desde la Secretaría de Comercio Interior se estaba sancionando a las empresas consultoras que estaban dando algunos de estos números de inflación o dando algunas respuestas a este tema. Si nosotros vamos a analizar muy rápido estas tres preguntas que nos hicimos recién, podemos decir, primero, la inflación existe y en realidad sí sabemos a cuánto asciende. El tema es que no lo sabemos con precisión, pero se estima que se encuentra en el rango del 25 al 30%. Y no es que hayamos hecho un relevamiento, sino que esa cifra es la que se deduce por la tasa de crecimiento de la recaudación del impuesto al valor agregado o por la tasa de crecimiento de los impuestos internos. Esos dos impuestos están directamente relacionados con lo que nosotros compramos, con lo que nosotros consumimos, con lo cual de ahí se puede deducir una parte de aumento en volúmenes en cosas o aumentos de precios. También podemos decir que existe y de cuánto es acorde también a los aumentos salariales, es decir, si la inflación es del 25, los aumentos salariales van a ser mínimo del 25, muchachos. Nadie va a querer un 5, ¿ok? Claro. ¿Por qué los gremios, ninguno me está negociando aumentos salariales en el 10% como lo midió el INDEC? Sí. Porque todo el mundo sabe que no es así. Sí. Por lo tanto, el misterio se reduce. Si bien no se conoce el dato preciso, resulta evidente que se trata de una cifra muy superior a la del resto de los países de la región, muy superior a la del resto del mundo, y obviamente, como hace rato que lo venimos diciendo, es una situación no sustentable en el tiempo. Niveles de inflación como los que tiene la República Argentina, a no ser que tenga niveles de inversión de la misma o más magnitud, cosa que no pasa en Argentina. La pregunta 2 que nos hacíamos es, recién estábamos diciendo que la Argentina, ¿sí? La primera pregunta era cuánto es, el tema es después, sabemos a quién molesta o a cuánta gente perjudica, ¿no? La Argentina tiene una particularidad respecto a otros países del mundo. La inflación, hoy, si salimos a la calle, es menos preocupante para la gente que el valor del dólar, para que nos hagamos una idea. Ajá. Un incremento, ahora... ¿Estamos, Brian? Sí, sí, sí. Sí, porque entró unos ruidos en la línea. Por acá no. Bárbaro. Vos sabés que un incremento en la tasa de inflación afecta políticamente menos que un aumento en el valor del dólar. Que eso sí es muy nuestro. Sin embargo, se sabe a quienes afecta más la inflación. Al consumo de la gente que tiene menos recursos, por un lado, y por otro lado, a la inversión directamente. Primero aparecen todos aquellos que tienen ingresos fijos con poco poder para ajustarlos, ¿no? Y acá vamos a poner adentro, o sea, ¿quiénes son los que más sufren la inflación? Los trabajadores informales, léase los trabajadores en negro, aquellos trabajadores de sindicatos débiles, es decir, de aquellos sindicatos que no tienen una fuerza para negociar de magnitud, aquellos que trabajen en forma independiente y aquellas pymes que no pueden trasladar fácilmente sus mayores costos a los precios. Esos son los grandes perjudicados. Claro. En segundo lugar, aparece el tema de la inversión, cuyo efecto no lo vemos hoy, no lo vemos inmediatamente, pero sí lo vemos en el mediano plazo. En un principio resultan afectadas las inversiones de más largo plazo, es decir, hoy las empresas dicen, ¿para qué voy a poner mucha, pero mucha plata, sí, para poner una fábrica nueva con este contexto donde no sabemos qué va a pasar mañana? ¿Sí? Claro, tal cual. Entonces, esa incertidumbre que genera la falta de inversión trae aparejado que en el mediano, largo plazo no haya producto para satisfacer las necesidades nuestras, ¿no? Volvemos a repetir, si hablamos exclusivamente de personas, aquellos que trabajen en negro, aquellos que sean profesionales independientes, aquellos que sean de sindicatos chicos o aquellas pymes que estén al límite del precio de venta de un producto, porque si no la competencia los mata, son los más perjudicados. Y la tercera pregunta que nos hacíamos recién con respecto a quién sería en parte el responsable, esto vamos a tratar de dividirla en dos. O sea, es interesante que aquí se complique el tema, porque en el resto del mundo cuando hay inflación sí se identifica claramente a los responsables. En Argentina, pese a la resistencia a verlo, también existen un responsable identificable. Y cuando hablamos de un responsable identificable, no estamos refiriendo a quien legalmente, repito, quien legalmente es el encargado de controlar la inflación. Y en la República Argentina, legalmente es el Banco Central de la República Argentina. Esa institución tiene establecido en su carta orgánica la misión de preservar el valor de la moneda. Como autoridad monetaria, es quien emite, es decir, quien imprime y quien distribuye el dinero y supervisa el sistema financiero. Es decir, es desde donde se vela por el cumplimiento de todas las medidas necesarias para que el dinero no pierda su valor. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema en la Argentina? El Banco Central no trabaja descontextualizado, pero sí tiene un rol definido. La inflación no es responsabilidad del Ministerio de Economía, quien debe cuidar los niveles de gasto que tiene el gobierno y su correspondiente financiamiento por parte del Tesoro Nacional. Cuando los gastos están por encima de los recursos, el Ministerio de Economía pide asistencia para poder cumplir sus compromisos. No obstante, es el Banco Central el que debe decidir si está en condiciones de financiarlo o no al Ministerio de Economía. Y ahí radica la responsabilidad. En realidad, no hay mucho misterio con la inflación. En la Argentina, el hecho de no tener hoy un Banco Central de la República Argentina, repito, autónomo, que se maneje con independencia de los gobiernos políticos de turno, nos implica que hoy, ante un problema del Poder Ejecutivo, enseguida el Banco Central está solucionando el gobierno en lugar por ahí de pensar más mirándose el ombligo, es decir, a los ciudadanos que tenemos. El tema es, entonces, que medianamente sabemos cuánto es la inflación, sabemos a quiénes afecta, sabemos en sí quién es el responsable. El interrogante es saber si queremos, debemos y podemos hacer algo al respecto para corregir esto. Volvemos a decir, esta situación en la República Argentina, tarde o temprano se tiene que corregir porque es insostenible en el mediano o largo plazo estos niveles de inflación sin inversión. Bueno, Gabriel, tenemos un mensaje de un oyente por aquí, si te parece. Dale, a ver. Buen día, quisiera preguntar si el doctor sabe de algún aumento para Smata Talleres. Muchas gracias. No, vos sabés que aumento no hay ninguno, hermano. Seguimos con lo mismo. Lamentablemente para los oyentes, nosotros lo explicábamos el otro día. Ningún gremio está queriendo ser el que tire la primera piedra, claro. Ni ningún patrón. Nadie se quiere arriesgar. Claro, y vamos a pararnos de las dos veredas, ¿no? Desde el punto de vista del gremio, yo firmo hoy y acepto un aumento del 25%, pero mañana todos los demás me cierran en el 30%, ¿sí? Quedo bastante descolocado con mis propios afiliados. Entonces, por eso los gremios no se apuran, están esperando un poquito. Desde el punto de vista del patrón, me apuro hoy a firmar en el 30%, pero mañana los demás aumentan el 25%, ese 5% de que yo voy a pagar de más comparado con el otro, ¿sí? Repito, en el salario, implica que mi producto en la calle es más caro, con lo cual pierdo ventas. Por eso que ninguna de las partes se está apurando. volvemos a decir, vemos que las negociaciones en sí, nadie las está empujando. Esto me huele a que termina con una platita, digamos, unos bonus o unos plus de plata fija, ¿sí?, no en porcentual, a cuenta de futuros aumentos que vengan después. Uh-huh. Me temo que eso lo vamos a estar viendo, diría, en la primera quincena de abril seguramente. Ajá. Bueno, Gabriel, eso es todo por ahora. Dejame un temita chiquitito. Sí, dale nomás. En virtud de que hoy ya es 30 de marzo, digamos, ¿no? Sí. Ya decir que marzo está terminado, y se puede decir que en materia económica marzo ha sido una fiesta. Ajá. No solo porque gracias a la nueva política de feriados solo hubo 19 días hábiles en el mes, es decir, que tuvimos fiesta porque laburamos poco, ¿no? Claro. Sino sí, porque sí, la predisposición de los consumidores argentinos para la compra de bienes en sí ha sido la más alta en los últimos 11 años. Y cuando hablamos de compra de bienes, nos referimos tanto a la compra de los productos en el supermercado, como a la compra de automóviles, como a la compra de casas, ¿sí? Uh-huh. El boom de consumo que viene experimentando la economía desde fines del 2009 nos estaría marcando que se va a extender durante todo el 2011 y le va a dejar al oficialismo un clima favorable para las elecciones. Uh-huh. Ni la incertidumbre electoral bajaría la fiebre, que es normal normalmente, sino que esa fiebre va a ser alimentada por un cóctel compuesto por dólares que van a ingresar al país por la cosecha y el impacto que van a tener esos dólares adentro. Es decir, a esos dólares que ingresan, agregale incrementos salariales, agregale un crecimiento de los créditos para el consumo, agregale una alta confianza de los consumidores en materia económica, agregale un dólar casi planchado, ¿sí? Uh-huh. Agregale que no hay muchos lugares o muchas cosas en las cuales conviene ahorrar, todo esto hace que yo me vuelque a comprar bienes. Con lo cual, es de esperar que todo el 2011 siga la fiesta consumista en la República Argentina. Claro. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes y vamos a seguir con este tema. Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90.